Me doy las gracias por todo lo que he superado, por las veces que me he levantado y las veces que he comenzado de nuevo. Confío en mí, sé que puedo. A veces la vida te dice, espera, te sienta a un lado, te muestra lo verdaderamente importante, creando un caos, rompiendo tus reglas, tus formas, tus normas, tu verdad. Te aleja de lo poco importante para acercarte a ese lugar que tantas veces has olvidado. Tú. Agradece las rupturas, el caos, el miedo, el no saber. Agradece incluso lo que te hace daño, el dolor, la oscuridad, el no camino. Confía en el desvío, porque en ese nuevo camino te encontrarás de verdad contigo.